El aire. FM Los Cóndores. 105.5. La radio de la casa de mi casa. Villa Los Cóndores. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. ¿Cómo andan vecinos? ¿Cómo andan vecinas? ¿Cómo andan vecines? ¿Cómo andan mascotas, árboles del barrio, todos aquellos seres que habitamos este lugar del mundo? Arranca un nuevo programa de radio de la Escuela 324. Un programa especial de quinto grado, el turno tarde. De la Escuela 324 en la 100.5 FM Los Cóndores. Bien, ¿qué más tenemos? Hoy hablaremos sobre la... A ver. Hoy hablaremos sobre la censura durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y sobre artistas y autores prohibidos. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas Argentinas llegaron a cabo un golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Este hecho dio inicio a la última dictadura cívico-militar argentina, que duró hasta 1983. El golpe de Estado contó con el apoyo de sectores civiles como grupos empresariales, financieros y parte de la Iglesia Católica. Es así como la dictadura estableció un aparato represivo que persiguió y eliminó a cualquier adversario político. Se estima que más de 30.000 personas fueron desaparecidas de 1976 y 1983. Durante este tiempo, la música fue un medio de expresión que los artistas utilizaron para oponerse a la opresión y la injusticia. Por eso la censura fue una de las herramientas que utilizó el régimen para reprimir a los artistas y sus ideas. Se prohibieron canciones en inglés y esto generó que el vals nacional creciera como género a partir de la Guerra de Malvinas. El régimen militar entró en su ocaso y ya se podía hablar con más libertad. Aunque existía la censura, hubo un grupo de mujeres que se expresó a pesar del miedo. Ellas fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo. Al propósito de las abuelas, es restituir la identidad de los niños y niñas que fueron apropiados durante la última dictadura cívico-militar. Su fundación fue en 1977 como un grupo resistencial pacífico han encontrado a 139 nietos y nietas. Ahora queremos invitar a los oyentes a que nos manden audios al teléfono de la radio para ayudarnos a seguir reflexionando sobre. ¿Por qué creen que un país debe tener memoria? Y para quienes recuerdan esa época, ¿cómo vivieron la censura? ¿Y alguien sabe el teléfono de la radio? ¿Alguien me puede decir el número de teléfono de la radio? 2-9-4-4-7-8-4-0-4-0. Muy bien. Y había algo más que querían decir. En el próximo bloque hablaremos sobre algunos autores y artistas que fueron prohibidos. No se vayan, ya volvemos. Además me dijeron que había algo más. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué estuvieron haciendo? A ver, acá cuéntenme. Hicimos unos chistes. Yo tengo uno que son... ¿qué hace un perro con un taladro? Taladrando. y otro que es... ¿cómo reza un pollito? Dios te pío. ¿Quién tiene otro? yo tengo el de... A ver. Mamá, mamá, en la escuela me dicen despistado. Jaimito, te dije miles de veces que tu casa es la de al lado. Y acá tenemos una historia de terror también. A ver. Una historia urbana que es de acá. Es de aquí, por acá. Desde Virgen de las Nieves hasta la policía se dice que por las noches aparece una como una chica que te pide ayuda, entonces vos la levantás y cuando la levantás ella se olvida algo y en el auto se olvida algo y vos cuando se lo querés devolver te das cuenta que ella ya murió. ¡No! No sé si escuchaste esa historia, Leo. No. Suena acá en el barrio, en nuestro barrio. ¿En serio? Sí. Uy, no voy a ir de noche por ahí entonces. Yo paso todos los días por ahí de noche. No, que vos sí, que sos muy valiente. No, no, yo no pasaría. Yo no veo nada, Menos mal. También dice que hay muchos niños por ahí que caminan solos por ahí. Como vos. Al lado de la ruta. Como vos, que caminas por ahí, ¿o no? Yo no camino por ahí. Yo voy en el auto. Ah. Porque paso todo el tiempo por ahí. Ah, por eso no te pasó lo de la chica esta. Oh. Bueno, sé que hay algo más. Ahora, ya que vamos a ir un bloque y vamos a escuchar un audio, sé que hay algo más que tiene, que hay unas personas que nos han dado algo para sortear al final del programa. ¿Será así o no será así? ¿Saben? ¿Quieren que les cuente? ¿Tienen bueno, ganas? ¿Quieren que les cuente? Sí, bueno, sí. Mientras ahí Connie, a ver si busca para poder hacer algún videito o algo, yo les cuento que para este programa, ustedes que están acá y todos los compañeros que faltan venir todavía, que son tres bloques y todavía tenemos para hacer, tenemos algo muy importante. Entre ustedes vamos a sortear, ustedes van a sacar un papelito con el nombre de alguno de ustedes y se van a ganar medio kilo de helado de jauja. ¡Ajá! ¿Qué me dicen? Bueno, yo les cuento algo más de los helados jauja. Los helados de jauja están elaborados con frutas y materias primas nobles de la más alta calidad que se encuentran en la zona de la comarca andina y en la región. Trabajan con proveedores locales. Los productos son libres de colorantes y saborizantes. Se cuida el sabor y la salud. El helado de jauja es un alimento. Utilizamos ingredientes 100% naturales. Por lo tanto, quédense, manden mensajes. ¿Cómo era el número, León? ¿Me lo podés volver a repetir, por favor, que no me lo acuerdo? 2-9-4-4-7-8-4-0-4-0. Excelente. Bueno, ahí pueden mandar mensajito, ¿verdad, chicos? Al WhatsApp de la radio. Nos sí. mandan un mensaje y después leemos los mensajitos. ¿Quieren? Sí. Qué bueno que estuvo este primer bloque, ¿eh? Me gusta mucho. ¿Tienen ganas de escuchar? Vamos a escuchar un poquito de León Gieco, de La Cultura es la Sonrisa, y después un audio de Franco Baccarini. ¿Les parece? ¿Tienen vale, ganas? Vale, sí. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Vamos con algo más de música? ¿Les parece? Gracias sí, por haber venido, ¿eh? Gracias. tambor que suena y otra vez soy. Como algo que vino de otra parte y volverá allí, soy. El que quiere seguir siendo, soy. El que todavía no acepta el reto de silencio y del olvido, inevitable. Soy el que desea despertar y estar de pie ante un alto y quizás intrincado o sobrehumano misterio. El que desea saber y conocer, el que quiere desesperarse de todo temor. Soy el que quizás descubre que el universo, las galaxias, los sistemas solares, los mundos, la vida orgánica, la humanidad es parte de un todo simple. Franco Baccarini. Bienvenidos a Voz que te quite, a Voces que resisten, un programa quitorado del turno de Tazle. ¿De qué escuela, León? 34. 324. En la 105.5 FM de Coye. De los indios patagónicos. Que esta tierra de Dios, mi padre me dijo un día que era de Dios y era mía y no tenía patrón. Dijo no ver la razón de tener miedo que al hambre, ya que la tierra es tan grande, criolla herencia del paisano, hoy de prepo echaron mano, hasta donde duerme mi padre. Tierra donde largos años veranaron mis abuelos, por estas leguas del suelo, donde hoy yo parezco extraño. Las leyes gauchas de antaño cayeron al papelaje, le han puesto precio al pastaje y cercaron las aguadas. Quise ser algo y soy nada. Ya no es mío ni el paisaje. No habrán tranquera para poder galopear. Quien fuera viento pa' andar, campo afuera y tiempo adentro. Volver con la primavera, señalar junto al fogón, sentir la lluvia y el sol, guitarrear pialando estrella, hoy tan solo la huella anida en mi corazón. Y volvimos con el programa de quinto grado, turno tarde de la escuela 324 en la 105.5 FM Los Coihues. Y ahora tenemos otras locutoras, así que me gustaría que se presenten, que saluden. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Quién empieza? ¿Quién tiene ganas? Allá. Hola. Hola, soy Alicia. Hola, Alicia, ¿cómo te va? Hola, soy Lucy. Hola, Lucy, ¿todo bien? Sí. Qué bueno, ¿quién sigue? Hola, soy Azul. Hola, Azul, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Hola, soy Clara. Clara, ¿cómo va? Hola, soy Nina. Hola, Nina. Y hola, soy Ainda. Muy bien, bueno, estamos todos. Bueno, hay un montón de otras cosas más que me dijeron que tenían para contarnos, ¿verdad? ¿Puede sí, ser? Bueno, ¿quién empieza? ¿Quién es la que comienza este bloque número 2? Yo. A ver. Seguimos en Voces que Resisten, hablando sobre artistas y autores que fueron censurados que investigamos en clase. Primero recorrimos libros que tenemos en la escuela y luego leímos varios cuentos de un elefante ocupa mucho espacio del sabor Neman. Luego averiguamos en casa algunos artistas y autores prohibidos durante la dictadura, sobre los que profundizamos investigando en el aula con las tablets. Con esa información armamos carteles y expusimos una clase para toda la escuela. Ahora les contaremos algunas biografías y datos de artistas sobre los que investigamos. Centro Editor América Latina. Hacían libros como los cuentos del Chiribiti, sus libros eran de color y valían lo mismo que una vez sepan. En la dictadura cívico-militar se quemaron muchos libros. Bueno, mira, y no entiendo muy bien la letra mía. Ay. Pasan esas cosas, pasan esas cosas. Sí, pasan. Sí. Mucho. Pedro y Pablo, un grupo de folk rock censurado de dictadura cívico-militar. Sus nombres reales son Miguel Cantilo y Jorge Duriet. El grupo empezó en 1969. En 1970 publicaron La Marcha de la Bronca. Pedro se exilió primero a Colombia y después a España. Charlie García. Carlos Alberto García Moreno. Nació en Buenos Aires el 23 de octubre de 1951. Su edad actual son 74 años. Es conocido como Charlie García, es un músico, cantautor, multiinstrumentista, compositor y productor discográfico argentino. Considerado una de las figuras más importantes de la música popular argentina y latinoamericana. Fue hijo de Carlos Jaime García y su matrimonio Carmen Moreno. Su esposa María Rosa Llorio, hijo Miguel Ángel García y su hermano Daniel García Moreno. Una de sus músicas prohibidas fue Inconsciente Colectivo. Elsa Bornemann. Elsa Bornemann fue hija de Blanca Nieves Fernández y un inmigrante alemán Wilhelm Karl Bornemann. Se casó con un pretendiente japonés Nobuyuki Adachi, viudo y con dos hijos. Elsa Bornemann nació el 20 de febrero de 1952 en el Parque Patricios de Buenos Aires y murió el 24 de mayo del 2013 en Buenos Aires. Ella escribió cuentos infantiles, cuentos de terror y novelas de poesía. En 1965, el adolescente Luis Alberto Spinetta escribió la samba Barro Tal Vez. En 1984 hizo colaboración con Charly García. El dúo se llamaba Spinetta García. Sus canciones fueron prohibidas durante la dictadura militar argentina por ser consideradas subversivas. Nació el 23 de enero de 1950 y falleció el 9 de febrero de 2012. María Elena Walsh nació el 1 de febrero de 1930 y murió el 10 de 2011, con 80 años. ¿Qué tipo de obras escribía o creaba? Fue una escritora, poetisa, compositora conocida por su obra tanto para niños como para adultos, destacados por sus canciones, cuentos y obras de teatro, con un estilo único que combina humor, ingenio y profundidad. ¿Por qué creen que sus obras, libros o canciones fueron prohibidas? Porque sus canciones y escritos, tanto para niños como para adultos, contenía mensajes útiles pero claros de resistencia al perdón y defensa de la libertad. ¿Se siguen leyendo o escuchando el día de hoy? Sí. Ejemplos de libros como Tutú Maramba, El Reino del Revés y sus canciones como La Jacinta y El Gato Confite. Fin. Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido como León Gieco, músico y cantante argentino. Él mezcló el folclore con el rock. Su nacimiento es el 20 de noviembre de 1951 y su edad actual es 73 años. Su esposa es Alicia Sherman, con sus hijas son Joanna Gieco y Lisa Gieco. Y su anterior grupo musical fue Force Gieco, que se realizó desde 1974 a 1976. Chicas, ¿por qué piensan que estos artistas fueron prohibidos y prohibidas? Charlo. Bueno, yo digo que porque, bueno, como dicen algunos, que decían cosas tipo que, no sé, peligrosas y que contra la dictadura o algo, el gobierno, y también después que no sé qué sea. Y también habían muchos cuentos. Uno que leímos fue Un elefante ocupa mucho espacio, que se trataba sobre un circo que se rebelaba contra sus dueños y no querían, fue censurado porque era como hacer huelga y cosas así. Y también para, porque es que quiero dejar que hablen las otras. Déjales que hablen entonces. Okay. Y quería decir una cosa, Griseta. ¿Qué decir? Bueno, si vas, ¿quieres decir algo? No. Nina, ¿vos si vas a hablar? Bueno, para mí es como que censuraban y prohibían las cosas porque tenían miedo o... no miedo, pero como que se rebelaran las personas ante ellos y que sacaran su gobierno militar. No querían que los derrotaran, entonces censuraban cosas para que no pensaran que estaba... Ocultaban, por así decirlo. Que se rebelen. Que no se rebelen. Porque era como que querían que tengan miedo y para controlarlos. Así, claro. Lo digo yo, para controlarlos mejor y que nadie haga nada contra la ley o algo así. Claro, porque una forma muy fácil de controlar es por el miedo. Hacerlos tener miedo, entonces lo controlen. Claro, no querían que estén felices porque si tenían miedo, si estaban felices era un pueblo difícil de controlar, pero si tenían miedo era más fácil. Repitiendo casi lo mismo que Alicia, como nos decía la profe Connie, era más... Ay, Nina, te vas a morir. Sí, pobre Nina. ¿Estás bien? Sí, ya salió. Sigue bien. Bueno. Que los un pueblo con miedo, atemorizado por lo que le pudiera hacer el gobierno, las fuerzas mayores les daba miedo y era más fácil de controlar por el miedo a que les pase algo, y si era feliz y con cosas, no sé, que les daba más fuerza para intentar rebelarse contra el gobierno, era más difícil controlarlos. ¿Cuánto que saben estas chicas, che? Internet. Google. Además de internet. Google. Todo esto gracias a Google. El señor Google. Nosotros no sabemos nada. Pero sé algo muy importante, que se dieron cuenta de que todas las respuestas que dieron fueron... muy específicas, diciendo cosas muy verdaderas. Muchas cosas de las que dijeron fueron exactamente lo que sucedió. Si apretaban y decían cosas y hablaban, tal vez no volvían a su casa. Y ahora, gracias a esto que están diciendo... No, mi gatita. No quiero estar sin mi gatita. No. Y tengo que preparar mis cosas para ir al viaje. Igual ahora no. Pero muy bien, chicas, muy bien. Gracias. Me gusta muchísimo lo que han dicho. Ahora, ¿ustedes saben que hay un sorteo entre ustedes? ¿Todas? Entre todas y entre todos los chicos, ¿Cómo? Los que estuvieron, a ver si me escuchan, los que estuvieron antes, ustedes y los que vienen en el siguiente bloque, van a tener la posibilidad de estar dentro de un sorteo de medio kilo de helado de Jau Jau. A mí no me gusta el helado. Alicia es alienígena, viene de Marte y no le gustan los helados, entonces sí, en todo caso me traen a mí, Alicia. Claro, no, a mí. No, me gusta. Vamos no me a ver, chicas, quién se lo gana. Pero, ¿y si hay alguien del otro lado que nos quiere mandar un mensaje? ¿Y si hay alguien del otro lado que nos quiere decir algo? Creo que Connie, la profe Connie tiene por ahí. A ver. Está difícil ese teléfono, ¿no? A ver ese audio. Acá estamos escuchando un maravilloso programa. Sí. Saludos para Alicia. Y a todo quinto grado turno tarde, y a Alicia en particular, un abrazo grande. Muy bien. Gracias. ¿La reconocieron? ¿Saben quién sí. es? Es la mamá de Alicia. Es mi mamá, es una compañera de la mañana y su mamá. Muy y la bien. Compañera de la mañana. Sofía. Bueno, ¿quién me puede decir entonces el teléfono para que nos sigan escribiendo? ¿Quién me puede decir el teléfono? A ver. Dos, nueve, cuatro, cuatro, siete, ocho, cuatro, cero. Impresionante. ¿Qué hay para el próximo bloque? ¿Alguien sabe qué hay para el próximo bloque? Todas sabemos. Sí. A ver. En el próximo bloque hablaremos sobre la importancia de la memoria, la libertad de expresión y el Mundial 78. ¡Ajá! Tenemos más información. ¿Y algo sí. más? ¿Sí? Creo sí, que había sí, algo sí, más sí, por ahí, a ver. Sí, sí, pero de a una. Sí, sí, sí. Me van diciendo de a una. Dale, empecemos de este lado. Allá, dale. A ver. No, a ver, Lucy. ¿No? Quiero ser la última. Quiero ser la última. ¿Quién empieza? Yo voy a hacer la coquita. No, para que sepa largo ese la... cuento. No, lo voy a resumir. ¿Qué van a contar? No, lo que pasa es que la coquita es una... Yo lo voy a contar. No, sí, lo voy a contar ainda, pero para que entiendas, es una historia que nos inventamos hace, bueno, no tanto. Un mes, más o menos. Bueno, a ver, entonces... Sí, dale, que si no, nos vamos. Nosotras vamos a leer con Azu la historia de la leyenda de la chica de la Ruta 82 como almendra del anterior bloque, pero va a ser un poco distinto, ¿no? A y ver. Más resumida. A ver. Cuenta la leyenda de Bariloche que desde Virgen de las Nieves hasta la policía, cuando cruzas por la Ruta 82, los días de niebla en general y siempre de noche. A los que pasan en auto, una chica les hace dedo. Cuando la levantan y la dejan... Sigue azul. Cuando la levantan y la dejan en su destino, cuando la persona llega a su lugar, se daba cuenta de que la chica llamada Marta... Se había... No sé, nos inventamos un nombre cualquiera, porque... Se había olvidado algo, como su gorro con su nombre. Cuando la persona se lo iba a devolver en su destino... Se daba cuenta de que Marta era una chica que ya estaba muerta hace tiempo. ¡Tururururu! Mira vos. Muerta. Ahora, ¿quién sigue? Yo. Ya. Bueno, ¿vos? Es cortito, yo tengo un chiste. Bueno, hazlo vos. Había un chiste grande caminando por una vereda y había un chiste chiquito caminando por la otra. Y el chiste grande cruzaba la vereda y le pegaba al chiste chiquito. ¡Qué chiste malo! ¡No! ¡Ay! Tiene dos posibles. O sea, chiste malo... Es la segunda vez que lo cuento en esta radio, la verdad. Dice, en el taller de... Porque puede ser que el chiste grande era malo porque le pegó, o el chiste malo porque el chiste muy malo. Muy malo. Sí, básicamente, por eso que dice chiste malo. ¿Qué ¿Chiste o historia? Dale. A ver. Bueno, primero quiero decir uno que ya con... Pero va a ser distinto, tal vez lo cuenten en la tercera ronda, como se llama. ¿Qué le dice un pollito policía a otro pollito policía? Necesitamos apoyo. Y después quería contar una leyenda que inventé de acá, más o menos. Bueno. Sí, es de acá, pero no es de miedo, es como algo. Una leyenda. Nunca se dijo que las leyendas eran de miedo. Bueno, la mayoría sí. Bueno, no, pero el abuelito no da miedo. Bueno, un poco. A veces me da cositas. Bueno, mi abuelito te congela. A comer. A ver, ¿cómo es? La leyenda se llama El Botón del Dragón, aunque no se emociona mucho el botón. Y es así, si alguna vez fuiste al Cerro Otro, en el medio... El Cerro Otro, en el medio de la montaña hay un botón oculto que si lo ve lo encuentras tiene un hilo atado que te lleva a un lugar y ese lugar es una cueva con forma de jaula y en la entrada hay un pico para abajo y para arriba como una jaula. Si ves algo que brilla rosado, no corras, solo libéralo y verás que es un dragón de los deseos saldrá de la cueva y será tu compañero hasta que te cumpla 3 deseos. Fin. ¡Wow! ¡Qué bueno eso! Y a la próxima prometo que traigo una de terror, pero es que no la hice. No, a mí me da miedo. Sí, a mí no. Tuve dos noches de pesadillas. Creo que voy a resumir dos. Una que es de un grupito que tenemos en la escuela de historias de niños. La coquita. Y después otra que me inventé yo haciendo un dibujito que todas acá lo vieron. Sí, está muy bueno. Sí. Lo tuve que dar vuelta a la noche. A ver, contanos. A ver, contanos. Da miedo. La coquita. Era Azul estaba contando una historia en el grupo. Nosotras le interrumpíamos cada dos por tres. No era de terror. Entonces, en un momento, es como que la abuela le iba a dar una muñeca y se le llega, pero la muñeca esta era medio rarita, era como de esas de porcelana viejas. Y entonces le puso muñeca Lulú, tipo Lulú. Y un día estaba sola. Porque su papá trabajaba y no sé qué cuánto, y su hermano no, bueno. Y la mamá también trabajaba. ¿Sí? No, la mamá no estaba, bueno. Estaba de viaje. Sí, ya. Bueno, sí, no. Entonces... ¿Por dónde me quedé? Estaban viendo, entonces era una noche medio tormentosa. Se pusieron a ver una peli y la chica... ¿Cómo se llamaba la chica? Carla. Fue a buscar unas palomitas para hacer, o comida, no me acuerdo. Y Nina empezó a interrumpir diciendo que la muñeca decía, tráeme la coquita. Y la nena, tráeme la coquita. Y yo también decía, la coquita. Tráeme la coquita. Y no le trajo la coquita y después la terminaba matando. Solo porque no le había llevado una coquita. Sí. Así de sencillo. Y ahora, después, el último, bien resumido, bien rapidito. Hice un dibujo en el taller de arte, porque un amigo estaba haciendo un dibujo de terror, y yo le copié. Me salió una cosa más encorvada, parecía una mosca, toda chueca. Le puse el nombre chico, bicho negro. El cual, leyendo me lo inventé, diciendo que agarra dos palos, los empieza a enrollar con una enredadera, o con ramitas. No entendí. Y forma una cruz, la cual, si la deja tirada, y si alguien la agarra, y la agarra al revés, lo invoca. Y es, bueno, no lo invoca, es como que invoca a su alma y como que el alma lo obliga a que haga algo. ¿El bicho negro o quién lo hacía? El bicho negro. Entonces, te lleva a un lugar... En el cual el alma te obliga a que hagas... ¿Vieron esas como estrellas que están adentro de un círculo? Sí. Esas cosas satánicas. Sí. Bueno, te obliga a que lo hagas poniendo unas velas. Siempre es así, como de niebla, de noche, normalmente a la madrugada. Sí. Y cerca de las 3 y 33... ¡No, M! No, AM. AM, no, primo. AM, no, AM. Y bueno, después lo invocas, seguramente te coma y va por todo el mundo hasta que se aburrió y haga hacer otra cruz y la tire de vuelta. Y así sucesivamente. Sí. Bueno, hasta que se fue el bicho. Es su vida. Solo eso. Y cuenta la leyenda que aparecerá una salvadora que va a matar al bicho y listo, se te acaba todo. ¿Cuál es? Todo esto para decirle a los oyentes y las oyentes que estamos leyendo historias de terror. Ah, sí. Por eso hicimos leyendas. Es un tema recurrente últimamente. Bueno, sí. Pero bueno, tengo unos mensajes acá. Dale. Más mensajes. Hola, buenas tardes. Un abrazo muy grande para todo quinto grado. Y quería decirle a Clary que se fije cómo, pero que se traiga ese medio de kilo de helado para casa, por favor. No. Ah, bueno. Te lo voy a robar, Clara. Sí, me toca a mí, se lo regala a Clary. Sí. ¿Hay más? ¿Hay más mensajitos? No tenemos. Bueno. Se acabó el tiempo. Bueno, muchas gracias, chicas. Gracias por estar ahí del otro lado. ¿Y qué les parece, ya que estuvieron hablando sobre Pedro y Pablo, qué les parece si pongo la marcha de la bronca? Sí, ¿tienen ganas? Bueno. Sí. Gracias, chicas. Sí. Gracias, chicas. Un saludo a mi familia. Sí, un saludo a mis amigos y a mi mamá y a mi papá. Un saludo a mi Michi. Y yo saludo a mi mamá. Saludo a mi gata y a mi mascota. Michi, Lunita. A mis amigos y a mi familia. Yo también. Nos vemos, familia y amiga. Saludos. trompeta. El bebé trompeta nació musical, de pandereta y de mamá timbal. Vaya nacimiento, ¿será una excepción? Un bebé de viento y no de percusión. Hermosa criatura, repica un tambor, y la partitura se muere de amor. No entiendo al destino, se queja la tía, tener un sobrino que no es batería. La madrina cauta le pone un chupete que parece flauta, pero es clarinete. Preguntan los chelos con suave lirismo, ¿irán los abuelos al raro bautismo? Es que el bello niño provoca, por cierto, vientos de cariño y un nuevo concierto. Silvia Schuher. Bienvenidos a Voz que te quite, a Voces que resisten, un programa Quito Dado, del turno de Tazle. ¿De qué escuela, León? De Ticuato. 324, en la 105.5 FM de Coye. Y así seguimos en este último, tercer bloque del programa de quinto grado, turno tarde de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Y lo que quiero ahora es que son todos muchachos, todos chicos, todos varones que están acá para hacer este último bloque. A ver, quiero que se presenten. ¿Quién tiene ganas de empezar para decir el nombre? Allá, empecemos de este lado, a ver. Soy Falco. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Sí. ¡Qué bueno! ¿Quién sigue? Yo. Hola. ¿Quién? A ver, de acá. Hola, me llamo Noah. Noah, ¿cómo va? Allá. Bien, mi nombre es Aarón. Hola, Aarón, ¿cómo te va? Bien, ¿ustedes? ¡Qué grande! Ahí del otro lado. ¿Quién sigue? Hola, me llamo Valen. Hola, Valen, ¿cómo andás? Bien. Hola, me llamo Fausto. Hola, Fausto. Qué grande esa voz fuerte que tiene Fausto. ¿Quién más? ¿Quién sigue de aquel lado? Yo. ¿Quién es? Esteban. Hola, Esteban. ¿Cómo va? Mal. Bien. Bien. Y el último que queda allá del costado. ¿Yo? Sí. Me llamo Haru. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? No sé. Sí. ¿Cómo no sé? No sé. Bueno, ¿qué tienen para este bloque? Cuéntenme qué tienen para este bloque, que es el último. A ver, ¿quién de todo empieza? ¿Quién cosas, empieza? De todo. Mucho. ¿Quién empieza? Mucho. ¿Aarón empieza? Aarón empieza, Aarón. Bueno, a ver, de a uno, acuérdense, de a uno, vamos. A ver, Aarón, contame. Llegamos al último bloque de Voces que resisten. Ahora hablamos sobre el Mundial de 1978, un Mundial donde hubo mucha tristeza también. Además que alegría. Antes queremos invitarlos e invitarlas a que vayan a la Biblioteca Karilavken, porque nuestros trabajos están expuestos y van a estar ahí colgados durante unos días más. Bueno, ahora sí. ¿Quién nos cuenta sobre el Mundial? Yo. Mundial 1978, dictadura argentina. La dictadura militar usó el Mundial de 1978 como distracción de lo que estaban haciendo en el país, violaciones a los derechos humanos. El torneo se disputó mientras que en la Argentina gobernaba una dictadura. Por eso han sido materia de investigación y debate la decisión de celebrar el torneo en Argentina, debido a las relaciones con la dictadura militar y la FIFA. Algunos resultados deportivos fueron y son cuestionados junto a los actos de corrupción. fútbol y dictadura, cuando la pelota siguió rodando. El 24 de marzo de 1976, mientras el gobierno militar se adueñaba del poder de la Argentina, el ET César Luis Menotti disputó un amistoso frente a Polonia. En 1978 se realizó el Mundial de Fútbol, mientras tanto desaparecían y torturaban personas. La Copa Mundial de la FIFA Argentina 1978 fue la undécima edición de la Copa Mundial de Fútbol y se desarrolló en Argentina entre el 1 de junio y el 25 de junio de 1978. La Copa del Mundo volvía hacia Sudamérica por primera vez desde Chile en 1962. El torneo se disputó en 6 estadios, repartidos en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata y Córdoba. Bueno, y Mendoza. La mascota de este mundial fue Gauchito. La pelota oficial sufrió un cambio revolucionario con la aparición de las Adidas Tango, que se convirtió en un clásico del diseño y perduró durante 5 mundiales. Contaba con mayor impermeabilización que los diseños anteriores. La selección argentina de fútbol de 1978, dirigida por César Luis Menotti, se consagró campeón del Mundial al vencer a Holanda en la final del Mundial de 1978. Chicos, ¿ustedes creen que el Maradona jugó en ese Mundial? No jugó. ¿Y por qué piensan eso? Porque era muy joven, le faltaba físico. No podía. Porque no tenía físico. Tampoco quería poner, de seguro. Pero era el Diego, che. Pero era muy joven. Era demasiado y no lo joven, conocían. No era muy chiquito, ¿no? Si jugaba el Mundial se rompía todas las rodillas. Y sí, obvio. Sí. Igual estuvo muy bueno porque salimos campeones, pero estuvo muy malo por todo lo que pasó, ¿no? Sí. Re malo. Horrible. ¿Y qué más tienen? Me dijeron que tienen algo más para contarme, algo más cositas para decirme. A ver, ¿qué cositas hay? A ver. Cositas. A mí me faltó contar algo. A ver, cuente. Aquí están, estos son los campeones. A ver, para. Daniel Bertoni, Leopoldo Luque, Jorge Mario Oliguín, Norberto Alonso, Miguel Aviedo, Rubén y Lito. Qué bueno, che, esos jugadores, y hay un montón más, pero el más conocido, Kempes, Mario Alberto Kempes. Sí. El goleador, sí, ¿verdad? Sí. No sé, yo qué sé. Una última pregunta antes de que sigamos. Yo no existía, yo no estuve en ese mundial para ver. Yo tampoco. Suerte. Ninguno de ustedes. Yo todavía ni existía. ¿Saben cómo salió el último partido? ¿Saben cómo salió el último partido de la Argentina, ese mundial? ¿Cómo fue? El último mundial ganamos. No, el último partido de ese. Lo ganamos contra Francia. Contra Francia. Ese fue el de el último mundial. Pero el del 78 con 3-2. 3-2. Pues, exactamente. Pero bueno, muy bien. 3-2. Y alguien me dijo que tienen algo más para contarme. A ver, ¿qué tienen? Eso sí. Antes de que piensen los chistes, ¿quién me dice el teléfono de la radio? El número de teléfono de la radio. A ver, primero vos. Le digo Haru. Decime, a ver. ¿Cómo es el número? Yo. Decime. Hola. Teléfono de la radio. Bueno. Sí. Es 2944784040. ¿Y hay algún mensaje por ahí, Connie? A ver si la profe Connie tiene por ahí para mostrarnos un mensaje. A ver. ¡Hola! Adiós. A ver, chicos. Tengo información sobre los artistas y la dictadura militar que nos acaban de pasar las chicas de Quinto. Oh. Muchas gracias, muy lindo el programa. ¿Quién es? Qué bueno. ¿Quién? ¿Hay otro? A ver si hay otro. Hola, este mensaje es para todos los chicos de Quinto. Qué buen programa que están haciendo. La mamá del sur. Gracias. A ver, ¿qué nos escucha? A ver. Hola, buenas tardes. Un saludo a todo Quinto Grado y felicitaciones de parte del abuelo de Fausto, que los estoy escuchando desde Buenos Aires. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Acá está tu nieto. Bueno. Hola. Acá está tu nieto, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué tienen para contarme? Ahora sí, ¿qué tienen para contarme? Cuéntenme, díganme. Ah, chicos, pero una pregunta más. ¿Qué piensan del mundial que viene? ¿Contra quién vamos a jugar el primer partido? El primer partido contra... Holanda, no. No, Polonia, Polonia. Venezuela. No, que Venezuela ni Venezuela no va a pasar ni... contra Senegal, para mí. Arena Boche. Contra Brasil, amigo. Contra Brasil. ¿Contra quién piensan que vamos a jugar la final? Alemania. No me quedó claro. Alemania, dijeron. Sí, Alemania. Bueno. Muy bien, y muy también bien. España hay? Porque España tenemos no. El final, ustedes no lo saben. Los otros tres, los otros dos con grupos España. A ver si me escuchan. Los otros dos grupos ya saben, pero ustedes no. ¿Qué? Así que, les cuento algo. Entre todo quinto de turno tarde Hay un sorteo. Ya lo sabíamos porque lo escuchamos por el parlante. De medio kilo de helado de jabón. Para mí, ¿no? ¿Lo podemos para decir? Para mí, ¿no? Para mí, regálamelo a mí. No, yo lo voy a hacer. El cual lo vamos a hacer al final del programa. Pero bueno, yo quiero que me cuenten, no sé si tenían alguna leyenda urbana o algo para contar. Sí, la leyenda de la leyenda de luz. A ver, ¿quién empieza? Ah, okay. Yo tengo un chiste. A ver. Tengo dos. Contalo. Los dos, ¿cuento los dos? Sí. Bueno. Sí, dale. El primero es, ¿qué le dice una gallina en la guerra a otra gallina en la guerra? No sé. Necesitamos apoyo. No, dale. Ese chiste ya lo he escuchado mil veces. Necesitamos una gris. Y después, el otro es, ¿qué le dice un árbol a otro árbol? No tengo ni idea. Nos dejaron plantados. Como, bro, nos dejaron plantados. Sos relatero, Haru, ¿no? ¿Cómo va a decir? Le aguanta el chiste. ¿Qué más tienen? ¿Qué otra cosa? Yo tengo un chiste, capaz. De este lado. ¿Qué? Zorro. ¿Cómo hace una manzana para dejar de ser manzana? Sí, ay, no sé. No sé. Se va a la esquina y espera. Ese se lo voy a contar a mi hija. No tiene. Pará, que no se escuchó nada. ¿Qué? Decime. No se escuchó nada de lo que dijiste. No importa. Ok. ¿Puedo decir uno? Yo tengo uno, la verdad. Es re malo. ¿Cuál es el baile del tomate? La salsa. No. Y bueno, profe. Bueno, ahora sí. ¿Qué más? Yo tengo un chiste. Que lo cuenta Valentín. No, yo. ¿Qué chiste? Pero yo tengo chiste. Bueno, podemos hacer un chiste más si quieren y después el sorteo. No, leyenda. O una leyenda y el sorteo, ¿les parece? No, leyenda, sí. No, yo quiero hacer primero... No, en vez de sorteo, votación. No, votación. Aguante quinto. Claro que sí. Quinto es una basura. Bueno. Bueno, ¿quién me va a contar entonces la leyenda? ¿Quién tiene por ahí alguna leyenda para contarme o algún chiste? Me parece por ahí. ¿Ahí? No. ¿No? ¿No hay ninguna? Haru. ¿Vamos al sorteo? ¿Vamos al sorteo directamente? Sí, tengo. La leyenda de Haru. Bueno. La leyenda de Haru. Contamos los dos. Aarón. Lo contamos los otros dos. Arrancamos. A ver. La leyenda de la luz mala es una leyenda de una luz que se te aparece a la noche y si te acercas como que te empieza a hablar y te entra a tu cuerpo. Busca un lugar para que te pueda matar. La historia que escuché yo, que me contaba mi mamá, que la luz mala es supuestamente una luz blanca, que te aparece en el campo y si ya te acercas te mata. Y una vez también me contó mamá que una vez a mi abuela, o sea, a mitad de la abuela, se la había cortado la luz en la mitad del campo y después salió afuera y una luz blanca. Y vio, tipo, no sé, una persona gigante rompiendo sus alambrados. Me da y miedo. Y blanca, como la luz. Me da miedo eso, che. Yo quiero decir una cosa. A ver. Que me dijo mi abuelita de Chile. A ver. Me dijo que vio un ángel o algo así, no me acuerdo bien. ¿Un ángel? Mira. No sé. No me acuerdo muy bien. Una libélula. ¿Se pueden mandar saludos? Sí, pero de a uno, que se entienda. Yo segundo. Yo tercero. Ah, paso, perdón, ah, el chico de sexto. Allá. Primero. ¿Qué más? Paso, perdón, el chico de sexto. A ver. Bueno, empiecen, de aquel lado, a ver. Yo despacito. Quiero mandar un saludo a mi papá, a Sony y a mi mamá. Muy mi bien. Mi hermano y a mi perro. Yo le quiero mandar saludo a mis dos perros, a mi gato, sí. A mi mamá, a Alan, a mi abuelo, a mi tía. A toda tu familia. Son un montón. A... Son un montón, che. Pero cómo, Valen, si... Ay, ¿cómo se dice si lo decís que están acá en la escuela? Igual. ¿Alguien más tiene saludos? ¿Alguien más quiere saludar a alguien más? ¿No? Sí. Yo. Espera, de aquel lado, vamos de allá. Decí, dale. Un saludo a mi mamá, al papá, a mis dos perros y a mi gato. Muy bien. Y a una piedra. A ver. ¿Por qué? Yo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a toda mi familia. Mi hermanito bebé. A toda mi familia, a mis perros Thor, que es un gigante, a Morocha, a mi gato Ruperto, y a mi otro perro Kun, y a la perra de mi abuela, y a mi abuela, pues, y obvio. A mi hermanito bebé. Y yo, Roberto. A mis padres, a mis abuelos y a mis dos gatos. Muy bien. A ver, ¿alguien más mensaje? ¿Saludo? Pepe. Allá, a ver. Ah, Jeru, pero ¿cómo una piedra? No sé. Pepe. Acá. Sí, mande saludos. Saludos a toda mi familia, a mi perro y a mi gato. Muy bien. Saludos a que nos están escuchando. Y es el día, ayer fue el día del animal, así que... estuvo bien saludar a todos. Bueno, listo con todo eso. Entonces, ¿les parece que hagamos el sorteo? ¿Hay yo algún mensajito, Connie? No. Yo quiero dar un saludo. No. Acá. Yo quiero dar un saludo. A ver, queremos escuchar. Quiero dar un saludo. Uno. ¿Puedo decir el saludo? A ver, si hay un saludito en el teléfono. Acá. Yo quiero un saludo. Dale, un manda saludos, a ver. Le mando saludos a mi papá, a mi mamá y a mis abuelos. A tus gatos. Muy bien. Bueno, pero tengo solamente dos. Antes tenía como 50. Ah. A ver, Aarón, si tiene ahí el mensaje. A ver. Dice, abrazos a Falco de Quinto, de parte de... ¿Cuánta? Mi hermana. Adita. Mi hermana. Vas, besos a todos. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Quieren que hagamos el sorteo? ¿Tienen ganas? Sí. Bueno, a ver. Dale. Saludos a los de Quinto. Mientras la profe está revolviendo... Buenas noches a los de Quinto. Ay, también me olvidé de un saludo. ¿También? Un saludo a mi hermana. Muy bien. Yo quiero decir algo. Dale. Buena suerte a los que estamos acá. Para el... Ay, no, para que no me anden jodiendo. No. Mi hermana se llama Martina también. Bueno. Mientras... Yo quiero... mandarle suerte a los que están acá. No, a mí. Obvio. Porque así me los como. No, bueno. Pará. Cuarto de lado. Dijimos que lo íbamos a compartir. No, profe. Mientras está mezclando la profe, yo les voy a decir que los helados de Jauja están elaborados con fruta y materias primas nobles de la más alta calidad que se encuentran en la zona de la comarca andina y en la región. Trabajan con los proveedores locales. Los productos son libres de colorantes y saborizantes. Se cuida el sabor y la salud, y el helado de Jauja es un alimento. Utilizaremos ingredientes 100% naturales en los helados. Ahora sí. Vamos a ver, loco. A ver qué pasa. Para que viniera de Dubái. Hacemos de vuelta el celo. ¿Quién saca el o la ganadora? A ver. A ver. Espero que me toque. Profe, yo no tengo mi nombre. Hay que decirlo en el momento, ¿eh? A ver. Quiero ganar el helado. Ta-tan. ¿Quién se lo lleva? A ver. ¿Y se lo lleva? No, ¿quién se lo lleva? ¡Lucía! ¡No! ¡Bien, yeah, Lucy! ¡Aplauso para Lucy!